Proseguimos, vamos a quedarnos sin duda durante los próximos minutos con los grandes afectados de nuevo por esta situación que vivimos desde el inicio ya de toda esta situación de pandemia, pero en el ámbito económico la verdad es que con distintas fases, pero más aún después del confinamiento perimetral y el cese de actividad no esencial en nuestra localidad desde el pasado viernes, desde la medianoche del jueves al viernes, sobre todo además en una situación para la hostelería ubriqueña en la que parecía semanas atrás que se podía remontar con optimismo mirando para la Semana Santa, y bueno, pues hemos visto cómo lo que ha ocurrido y la situación hasta cuándo, bueno, pues va a mantenerse de la manera en que estamos ahora mismo. Así que queríamos, antes que nada, por supuesto, quedarnos con la valoración en el día de hoy por parte de la Asociación de Hostelería de Ubrique. Su presidente, Miguel Ángel Rosado, nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico. Miguel, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias, desde luego, a ti por acompañarnos un día más. Y son ya, la verdad es que muchas las ocasiones en que estamos teniendo que hablar para hacer valoración de malas noticias. La verdad es que momento muy complicado, ¿verdad, Miguel? El que os encontráis de nuevo, no sé si el más complicado desde que arrancaba toda esta situación. Desde luego, supongo que inesperado para cómo estaba evolucionando Ubrique en las últimas semanas, supongo, ¿no? Pues sí, la verdad es que cada vez se nos hace la cuesta más complicada y todo más difícil a la hora de llevar y seguir con nuestros negocios. Decíamos semanas atrás, la situación se estaba dentro de lo que cabe, ¿no? Llevando con moderación en Ubrique por los datos que teníamos, además, en comparación con otros puntos de la provincia. Muchos municipios, pues es verdad que han vivido esto que tenemos ahora mismo, pero semanas o meses atrás habían tenido que llegar al cierre de la actividad no esencial. Ubrique se mantenía en ese sentido lejos de esas cifras. Y bueno, pues lo complicado ahora, Miguel, supongo, ¿no?, que pasa por la cabeza de vosotros, no sé si no ya la difícil situación de ahora, sino pensar de hasta cuándo puede durar esto, ¿no? Y ahora lo único que pensamos es que no tenemos fuerza para seguir luchando ahora mismo. Ahora mismo estamos en un momento de estamos decaídos totalmente y pensando de que sea lo menos posible el cierre de la actividad no esencial, que nos abra lo antes posible. Que si nos abre lo antes posible, pues será buena señal, porque quiere decir que ha bajado el número de contagiados en Ubrique. Pero bueno, seguimos siendo los más perjudicados al final de todo, porque Ubrique, pues prácticamente al día de hoy, lunes, pues sigue una vida normal, por decirlo de alguna manera, pero los únicos, la mayoría de los más afectados, pues son la hostelería de nuevo, que son los que estamos otra vez cerrados. Bueno, ni qué decir tiene, ¿no? Te iba a preguntar por la valoración de la Semana Santa con bueno, pues las perspectivas positivas que ya decimos desde semanas atrás se tenían, pero claro, partida por la mitad desde el viernes y bueno, desde que, de hecho, ¿no?, desde que se fueron conociendo los datos, ya hubo bares que tuvieron que cerrar porque o bien tenían positivos entre su plantilla o bien habían tenido contactos con otras personas positivas y bueno, pues otros bares incluso optaron por reducir el horario. Esto digo antes del viernes, durante ya la pasada semana, ¿no? Sí, ya hubo compañeros que tuvieron que cerrar por contactos con COVID o por positivos de COVID en su empresa, y otros pues solidariamente pues reducieron lo que es la jornada de trabajo para intentar que las horas de más aglomeraciones pues evitar lo que es la aglomeración en los negocios. Pero nada, estamos intentando de que pues, yo creo que todo el mundo, sea de la empresa que sea o del trabajo que se dedique, pues que vaya a menos. Que Ubrique siempre, yo creo que siempre hemos sido un pueblo bastante responsable, y pero bueno, por mala suerte o por lo que sea, pues nos ha tocado vivir de nuevo esta situación y aquí estamos. Pero bueno, esperemos que sea

es el reparto a domicilio, ¿no? Ahora mismo. Claro, el reparto a domicilio, hay en Ubrique creo que hay sobre 7 u 8 negocios de hostelería que tienen reparto a domicilio y nada, son ellos los que se están encargando de tener reparto a domicilio. Tampoco una opción de que nos pongamos todo el mundo a repartir a domicilio porque al final pues entonces cada uno pues rompe el esquema de su trabajo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los que hay ahora mismo, tanto las pizzerías como los que están repartiendo comida a domicilio, pues siguen haciendo su poquito trabajo, pero vamos, también hablaba con ellos y también me decían lo mismo, de que tampoco es una salida, porque tampoco es que haya un pedido de pedido grande a la hora de servir, que la gente está muy apagada y está todo muy difícil. Uh-huh. Así que, bueno, pues ese sería una buena forma, ¿no?, de apoyar, digo. Si hacemos un llamamiento a toda la población, una buena forma de apoyaros al sector hostelero, a esos bares que al menos sirven a domicilio, sería una buena forma, ¿no? Sí, la verdad que sí, que sería una ayuda para los compañeros que reparten a domicilio y la verdad es que siempre es una ayuda bastante grande, de que por lo menos esté la circulación esa de comidas para llevar y demás. Uh-huh. Recordemos el cierre de toda la hostelería como actividad no esencial considerada dentro de la normativa anti-COVID. Y bueno, pues en el caso de para los pedidos, por ejemplo, ¿cuáles serían los horarios, Miguel? Pues los pedidos máximos hasta las 9:30 de la noche. Es lo que es para recoger lo que es en el local. Y para lo que es para llevar a domicilio hasta las 11:30. Recordemos que hasta las 10:30 se podría hacer el encargo por teléfono y bueno, sí. Llegaría a domicilio como mucho hasta las 11:30 y como nos decías, incluso en los locales, ¿no?, en los bares que sirvan a domicilio hasta las 9:30 sí que pueden acudir y es la única excepción para que podáis mantener alguna actividad de estos días. Correcto. Bueno, pues una situación, imaginemos, ¿no?, complicada y sobre todo viendo todo lo que lleváis arrastrado hasta ahora de todas las consecuencias, ¿no?, desde que se iniciara la pandemia. Sí. Sobre posibles contactos, Miguel, no sé si habéis hablado entre vosotros, si os vais a reunir para solicitar algún tipo de medida extraordinaria. Coméntanos que no sé qué habéis podido hablar estos días. De momento no, de momento estamos esperando a que el miércoles se reúna el equipo de la Junta a ver lo que hagan el nuevo estudio, a ver cómo está Ubrique y demás, y ya según lo que nos digan, pues ya veremos si tenemos alguna reunión o algo, pero de momento estamos esperando a que salga el BOJA el jueves y a ver lo que nos dicen. Uh-huh. Recordemos que el miércoles se reúne lo que sería el comité de expertos a nivel autonómico y bueno, uh-huh. Ahí un poco... veremos, ¿no?, el marco general de medidas después de las que se tomaron de cara a la Semana Santa y ya específicamente sobre la provincia, pues se reúne ese comité de expertos el jueves y habrá que ver para entonces las cifras en el caso de nuestra localidad. Así que, como nos comentan, ¿no?, por tanto, a la expectativa de cómo evoluciona la situación, esos datos para ver un poco... Claro, si se va a prolongar mucho la situación o no, pues ya poder conversar y pensar en posibles iniciativas, ¿no? Pues sí, esperemos que no se alargue mucho, que por el bien de la hostelería, por el bien de todos los negocios que han tenido que cerrar y por el bien también de Ubrique, claro, que si se alarga mucho es mal asunto. Uh-huh. Con respecto al ayuntamiento, no sé si contactos que hayáis mantenido con los responsables municipales. Bueno, pues tengo contacto con Isabel, con nuestra alcaldesa, y nos manda siempre apoyo y demás, y me tiene al tanto de las nuevas noticias que van saliendo y demás, y a la espera de que el miércoles nos digan algo, a ver cómo va Ubrique, cómo ha evolucionado Ubrique en esta semanita, y a ver cómo va todo. A la espera estamos de que nos digan algo. Uh-huh. Recordemos, Miguel, si hablamos en cuanto a cifras, ¿cuántos bares ahora mismo puede haber en nuestra localidad y que por tanto se hayan visto obligados a cerrar? Bueno, en Ubrique ahora mismo, pues todo la hostelería de Ubrique, creo que si no recuerdo mal, sobre 50 y tantos bares en Ubrique han sido los que han tenido que cerrar, los que hay, vamos. Uh-huh. De ellos, como nos decías, ¿no?, a lo mejor 7-8 que puedan mantener la actividad en el servicio a domicilio. Habíamos comentado en su momento que ya se registraron cierres por las distintas fases, ¿no?, por la que ha atravesado el sector en todos estos meses. Y no sé si, Miguel, incluso esto puede abocar, claro, dependerá también de lo que dure esta situación, esperemos que muy poco, por supuesto, pero dependerá también, esto puede seguir afectando al cierre de más bares y restaurantes en Ubrique. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que muy complicado todo esto de nuevo, de cerrar otra vez los negocios y de nuevo, lo vuelvo a repetir, el problema está de que tenemos cero ingresos y seguimos teniendo los mismos gastos prácticamente. Sobre posibles ayudas que puedan llegar desde la Junta, impulsadas desde el Gobierno Central también, o incluso a nivel local o provincial, ¿tenéis alguna perspectiva? Bueno, la verdad es que no. La verdad es que ayuda, han anunciado algunas de la Junta de Andalucía, pero el día de hoy todavía no nos ha llegado a ninguno, ni sabemos nada de ayuda. Es verdad que anunciaron algunas ayudas para la hostelería, pero tú sabes, anuncian muchas cosas, pero pocas cosas llegan a hacerse realidad a la hora de temas de ayudas y demás. A la espera estamos y ojalá sea verdad que vengan las ayudas y por lo menos que nos den ese suspiro de aire que nos hace falta, ¿no? La verdad que si eran necesarias antes, ahora son urgentes, urgentísimas que lleguen ante la asfixia que ahora mismo cuenta el sector hostelero en nuestra localidad. Pues sí, a la espera estamos, porque en un año que llevamos ya con esto, poca ayuda nos han dado. Es verdad que no, que respecto a los gastos que hemos tenido, las ayudas que nos han dado han sido mínimas o prácticamente nulas, y la verdad es que es una cosa que sí queremos reivindicar, ¿no? De que por lo menos lo hablamos muchas veces en el grupo. Y decimos eso, que ya no depende de que nos den ayuda, sino por lo menos de que no nos hagan pagar tantos impuestos y tantas cosas como tenemos que pagar. Y además es cierto, ¿no?, que si se aboca al cierre, al menos que haya un apoyo, ¿no?, por parte de las administraciones, dado que se aboca al cierre de la actividad, ¿no? Pues sí. Bueno, pues Miguel, nos vamos a quedar en este punto. Imagino que todas las personas que nos están escuchando ahora mismo pueden imaginar, ¿no?, la situación por la que atraviesa todo el sector hostelero a nivel general y ahora concretamente en el caso de Ubrique. Imaginemos en lo que debía ser además una época de recuperación, de buen tiempo, de cada vez más terrazas, con las medidas oportunas, por supuesto, con una época como Semana Santa, que también debía haber supuesto, bueno, pues una inyección económica en ese sentido. Pero bueno, pues esta es la situación. Ojalá, Miguel, que podamos hablar pronto de que los datos posibilitan al menos la reapertura de esa actividad considerada no esencial, que se pueda bajar rápido de esa barrera de 1.000, también de 500, si puede ser. Ojalá que podamos hablar pronto de esas novedades en positivo. Como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Y ojalá lleguemos a cero positivos en nuestro pueblo. Claro que sí. Gracias. Fuerza, gracias. Miguel, un apoyo muy importante. Un abrazo para todos los hosteleros de nuestra localidad. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes.